He estado antes acá presentando algunos trabajos y ahora estoy moderando, entonces como darse vuelta al juego. Y es un honor que me hayan invitado. Como le dicen, movilidad social. Sí, y tengo el honor de presentar moderar el panel de novedades con algunos de los libros que salieron este año 2023. Digo algunos de los libros porque afortunadamente en Chile el año pasado no solo salieron 4 libros, salieron muchos libros y cada vez están saliendo más libros de música, así que eso es un motivo importante, un motivo muy fuerte para estar contento, en mi caso, y creo que para todos y todas quienes estamos acá. Pero aquí tenemos a 4 de los libros que representan la cosecha 2023 y vamos a presentar a los expositores y expositores. Voy a partir por quien está acá al lado mío, como siempre, Joanna Watson. Ella, publicista, periodista musical, ha participado muchas veces en libros colaborativos, son varios, así que los tengo acá anotados. Está Canciones de Lejos, sobre las complicidades entre la música de Chile y México, Mayoría Equivocada, que es sobre el punk latinoamericano, Un Paso Adelante, que son los textos sobre el ska en Chile, un compendio de crónicas sobre el ska en Chile, y La Banda Elástica, que son reseñas de discos que hizo para esta revista norteamericana. Viene a presentar en esta oportunidad La Dove, que es su primer libro solista. Y tengo dos libros colaborativos más. Uno se llama... Se me olvidó. Uno se llama Cumbia Somos. Ese es muy reciente. Cumbia Somos, sí, que también salió por la editorial de la Universidad de Guadalajara, que es un libro, un compendio de bandas de cumbia latinoamericana, y el otro fue un libro donde me invitaron a escribir, somos más de 100 autores, donde escribimos textos sobre los 50 años del golpe militar. Ah, muy bien, imagínate, o sea, más de los que tengo acá, o sea, ya nos quedan muchos más. Muchos. Imagino. Tenemos a Pablo Padilla, que es licenciado en literatura, es autor de hartos libros de poesía, de narrativa, y también incursionó en la literatura de rock con... Primero con su trabajo en prensa, El Mostrador, Clinic, Rockaxis, hace algunos años, y con El Libro Blanco del Rock, que hoy se presenta en una nueva versión, remasterizada y ampliada, ¿cierto? Por LOM Editores. No, por Real Editores. Real Editores. Muchas gracias, Cristóbal, gracias y un honor estar acá. Sí, estoy poco fino con los datos hoy día. Estoy nervioso. Es domingo, tranquilo. Es domingo. No, pero esta es información nueva. Es información. No, lo de RIN. No, confidencial. Tenemos a Julio Oces, músico y reportero de rock. Bueno, aquí Julio. No, no es de rock. No. Julio es de rock. Desde chico lo leía en prensa. Me consta que principalmente de rock. En Mercurio, La Tercera, Zona de Contacto, Weekend, Rock and Pop, Bio Bio, CNN. Escribió Exo ser un héroe de los prisioneros en su momento y hoy viene con la nueva versión bajo el nombre de Orgullos y Pasiones, una biografía de los prisioneros. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. En realidad es una reedición de Exijo ser un héroe del 2002. No es la familia. Nosotros nos pusimos de acuerdo para boicotearte, Christopher. Es justamente lo que dije, ¿no? Y nos está saliendo perfecto, así que el guionista, por favor, páguenle. ¿Quién escribió esto? No, pero muchas gracias por la presentación. Ok, ya, Carolina, ¿te quieres presentar tú? Fotógrafa independiente, autogestionada, ha también desarrollado una carrera con la fotografía musical y también con la fotografía urbana y underground. Publicó un libro previamente, Poesía, Beats y Rock and Roll, sobre la fotografía básicamente del under en Chile. Y ahora viene a presentar la música femenina, donde compendia a un montón de artistas, mujeres de distintos estilos, a través de su lente. ¿Todo bien? Tal cual. Bien, muy bien. ¿Tres errores en el ensayo? Súper. Vamos a partir. Son hartas preguntas, son libros muy diversos, son todos muy interesantes. Vamos a intentar que todos los autores y autoras tengan oportunidad para poder responder todo lo que queremos saber de ellos. Y voy a partir por Julio. Julio, dígame. Los Prisioneros es una de las bandas que no. más. Ah, ya no. Es una de las bandas que más ha producido material documental, material bibliográfico, se ha investigado mucho su carrera. Tú ya escribiste un libro sobre ellos en el momento del regreso, en la década del 2000. ¿Por qué reeditar una biografía de Los Prisioneros en el año 2023? Bueno, en realidad, primero, gracias por estar en este panel. Para mí es un motivo de orgullo. Y además que me teloné Angelo Piratini, imagínate. Entonces, la verdad, cuando salió el primer Éxito Ser un Héroe de la Historia de los Prisioneros, la intención era hacer un intento de biografía, si no oficial, al menos no desautorizada sobre ellos, basada en conversaciones con ellos. Luego, el 2016, cuando ya la historia de los prisioneros había terminado debido a la condición de salud de Jorge, lo que decidí fue hacer un remix de ese libro, ¿no? Un remix que tiene bastante de emocional, yo diría, y que tenía dos motivos. Uno, el estado de salud de Jorge, que lo hacía ya retirarse de los escenarios definitivamente. Y segundo, porque Claudio Narea ya había contado su historia en un libro, ¿no? Entonces yo sentí que esto debía estar incorporado. En ese momento no me atreví a sacar Exijo Ser Enero de nuevo. Y la verdad, el año pasado coincidió. Yo estaba trabajando con el profe Juan Pablo González, dentro de un grupo que estábamos revisando su libro Música Popular Autoral. Y ahí me acerqué a la gente de Ediciones UC. Y surgió la idea, a propósito de los 40 años de que los prisioneros se bautizan así, hacer una reedición definitiva con una buena corrección de estilo, incluyendo toda la imagen y toda la gráfica que no habíamos puesto nunca, con el alcance además que tiene Ediciones UC, especialmente en círculos intelectuales a los que yo no había llegado nunca, en realidad. Y también con una estrategia de promoción bastante inteligente, que fue ir a las municipalidades especialmente y hacer firma ahí, o sea, muy, muy grassroots, muy, muy en terreno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene aquí, digamos, y esta es la última actividad de la promoción, por lo menos en Santiago, ya llevamos 3 meses y eso, así que estoy muy contento. Joana, Lado B es un libro que compila tu trabajo, tu obra en distintos medios de comunicación y distintos tipos de trabajo, porque hay crónicas, hay reportajes, hay entrevistas, que son formatos, cada uno que se pueden desarrollar de una forma muy particular. En Chile se ha escrito poco sobre el oficio del periodismo musical. Tú no te centraste en tu libro en una biografía de una banda, en una escena, sino que pones en el libro el oficio del escritor, el oficio del periodista o el reportero como principal foco y desarrollo del libro. ¿Por qué? ¿Que tú viste ese vacío, viste esa necesidad? ¿Te hubiese gustado leer otros libros donde se pusiera ese foco sobre el escritor de rock? Me parece que es una interesante mirada, no lo había visto así. Porque en el fondo lo que yo buscaba era como reivindicar un poco lo que había hecho, y que yo pertenezco a la generación que la mayoría de sus textos, de mis textos, han aparecido en redes. Y cuando uno escribe para redes, ese trabajo de alguna manera está como diluido, como que no existe, como que no tiene un peso. Entonces cuando lo pude reunir, sentí que era como un gesto como reivindicativo con mi trabajo, ¿cachai? Pero me parece que tiene toda la coherencia del mundo lo que tú me dices, y creo que, y en realidad a mí me encanta leer trabajos periodísticos. Entonces puede que haya sido algo como medio inconsciente, ¿cachai? Hay varios libros de escritores de música rock. Hay uno que me gusta mucho, que no me acuerdo ahora el autor, que tengo, es un libro argentino, donde él cuenta las peripecias o momentos que comparte con ciertos artistas, y creo que es muy bonito en el fondo el oficio. Y pero no, la verdad es que lo hice como más bien para reivindicarme a mí. Sin embargo, creo que es una mirada muy interesante. Carolina, hay una cosa bien evidente en los títulos de tus dos libros, que uno se imagina cuál es la diferencia que tienen, ¿cierto? Pero me gustaría que, más allá de lo evidente, que el foco de tu segundo libro son las mujeres, ¿qué otra diferencia nosotros encontramos entre poesía beat y rock and roll y la música femenina? ¿Hay una madurez en ti también distinta? ¿Hay un foco distinto desde la fotografía? Sí, bueno. La diferencia es que, bueno, Poesía Beach y Rock and Roll es un trabajo, un libro que son 16 años de trabajo de fotografía, que cuando lo terminé de editar y dije, hay puros hombres, ¿dónde están las mujeres? Y gracias a eso nace la música femenina, que es la diferencia, porque ahora solamente son 50 proyectos musicales de mujeres, y Poesía Beach y Rock and Roll igual son 80 trabajos, pero siempre ligado al under. Y bajo la premisa de la autogestión también, que eso es súper importante para mí dentro de mi trabajo. No sé qué otra diferencia más puede haber, que fue como dije, ¿dónde están las chiquillas? Bueno, y más que nada también es la invisibilización que hay siempre de mujeres que están ahí, están haciendo música, están, pero la crónica musical, el mismo machismo que está, no soy feminista por si acaso, para que no crean que soy extrema, pero me interesa mucho visibilizar el trabajo de las chiquillas, ya sea el rock, el punk, el hip hop, el funk, el folk. Eso más que nada las diferencias que tiene este libro. Y bueno, y pretendo seguir trabajando con mujeres, porque lo que me pasó con Poesía Beach y Rock and Roll, que en mi libro son 80 bandas, pero ya van como 9 funados, que es lo que entonces como que subo una foto de una banda y me empiezan a huevear a mí igual. Me dicen, no, y estáis apoyando esto y esto. Pero bueno, es un personaje de una banda. No son todos, pero lamentablemente funan a la banda entera, que eso es lo que pasa. Entonces ahora como que casi me tengo que convertir en investigadora privada para si trabajo con una banda. ¿Cachai? Y el tiempo no da. Súper. Pablo, una pregunta bien parecida a la de Julio. También es un libro que se reedita, se amplía, se revisa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo surge esa necesidad de una nueva versión del libro Blanco del Rock? Bueno, gracias por la invitación a la organización y gracias por la pregunta. Bueno, primero yo creo que voy a dejar un poquito de lado cierta falsa modestia. Este es un libro que en su primera edición le ha ido bastante bien. Y cuando un libro le va, digamos, bien dentro de lo que es el mercado chileno, digamos, de alguna manera el libro te está interpelando siempre. ¿Ya? Siempre ¿por qué? Porque tú lo estás viendo, se está vendiendo, la gente lo está viendo circular, se comenta de él, entonces uno como autor, y doy fe que mi coautora, que es Ángeles, que está firmando su libro acá, ¿cierto? María Ángel Cerda, también de alguna manera siempre uno se está reencontrando con el libro y está releyéndolo. Y uno más o menos sabe por dónde están las costuras, uno ve por dónde uno tuvo que surcir algunas cosas. Entonces este libro de alguna manera estaba reclamando para nosotros como autores y también, digamos, la editorial Reel, Rockaxe mismo, sabíamos que teníamos que cubrir algunas cosas. No solo que uno dijera estoy corrigiendo errores, estoy corrigiendo fallas, que como todo libro las tiene, y no las voy a decir. sino que también su primera edición es del 2009, estamos a 2023 y han pasado bastantes cosas, ¿cierto? Han pasado bastantes cosas con el rock, con la escena, con la industria, con nosotros como autores también. Entonces hay que dar cuenta de eso, ¿ya? Y así como un buen día dijimos ya, empecemos esto. Si tomo el tiempo entre las dos ediciones, tenemos 5 años de trabajo. 3 el primero y 2 el segundo. Entonces es así más o menos como lo que uno se toma la seriedad del asunto. Y en el camino, ¿qué pasó? Bueno, fundamentalmente lo cuantitativo termina por ser cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Agregamos un montón de bandas que no estaban en los primeros por distintas razones. Desde bandas que estaban muy incipientes y que crecieron. Bandas que aparecieron y por otro lado también ampliamos, digamos, la mirada de otras bandas que a lo mejor eran muy pequeñas en su alcance y se convirtieron en gigantes, y también nos hicimos cargo de algunas cosas, por ejemplo lo mismo que decía Carolina con respecto al tema de la inclusión del rock hecho por mujeres, que todavía seguimos estando al debe. O sea, tuvimos un poquito un sesgo de meter mucho más rock femenino. Y también ampliamos las fronteras con respecto a incluir ya no solo rock en estricto sentido, sino que también pusimos antecesores que a lo mejor no son rock. O sea, no solo a lo mejor, definitivamente no son rock. En esta segunda edición incluimos a Violeta Parra, que sin haber sido rockera en su vida, es una referencia absoluta para todo el rock and roll chileno y buena parte del rock and roll latinoamericano, ¿cierto? Incluimos a Robert Johnson, Víctor Jara, Entonces, volviendo a la pregunta, de alguna manera nos sentimos interpelados por la primera edición y dijimos, bueno, hagamos otra, y ahí también le agregamos más dibujos, tiene ilustraciones, y la portada de Médula, que nos tiene bastante contentos porque es una portada de un diseño que todos miramos bien en el rock chileno, sabemos lo que son las portadas de Médula, como Cuerpo del Sur, entre otros. Eso. Sí, Médula, claro, como tú dijiste, son dueños de muchas de las portadas más emblemáticas del último rock en Chile, y son los que también hacen las portadas de la revista Rockaxis mes a mes. Es muy bueno el trabajo de ellos. Julio, difícil meterse en la vida de los prisioneros, me imagino, siempre. Es como hacer historia biografía de algo que está pasando, de algo vivo. Siempre algo grande que están haciendo, que ya nació, de algo vivo, siempre es agarrar un fierro caliente. Por eso los investigadores y los historiadores prefieren trabajar con muertos, porque los muertos no molestan, los vivos sí. Los prisioneros son una banda muy viva, pese a ya no existir. ¿Cómo fueron tus fuentes? ¿A qué lugares fuiste? ¿Y cómo sorteaste ese camino que a veces puede tener fierros calientes? Bueno, sí, es un bonito tema ese, porque en realidad cuando uno se pudiera plantear la problemática de acercarse a la historia de los prisioneros, yo tuve la suerte de que Carlos Fonseca me convoca para entrevistarlos cuando todavía no se juntaban, digamos, estoy hablando del año 97, 98, ya habían hecho un trabajo conjunto en Ni por la Razón ni por la Fuerza. Jorge estaba viviendo en Estados Unidos, pero Claudio y Miguel se llevaron, digamos, la pega de promoción más fuerte, pero Jorge se llevó la pega de compilación de eso, ¿no? Entonces mi libro está basado fundamentalmente en conversaciones con ellos y en el relato de mi experiencia al conocerlos, ¿no? O sea, mi libro funciona, digamos, por dos carriles. Ahora, al abordar la historia de los prisioneros, y como tú bien dices, Christopher, que una historia que está tan viva es un work in progress todavía, a pesar de que la historia de los prisioneros terminó, pero yo veo el entusiasmo, por ejemplo, en los niños por las canciones de los prisioneros, que es bien increíble, ¿no? O sea, niños de 8, 9 años. Hace pocas semanas estuve en el examen de guitarra del profe Sergio Mazardo, aquí en Espacio de Yungay, y había un chico de 9 años que tocaba el repertorio de los prisioneros con los solos, con todo, lo tocaba de una manera impactante. Entonces yo creo que una de las gracias del fenómeno de los prisioneros, y por qué es importante no solamente lo que está en el libro, sino las conversaciones que puede generar el material que está en el libro. Yo todavía, a pesar de que este libro ya tiene 20 años, mi investigación tiene 25 años, se ha ido actualizando, yo todavía sigo descubriendo nuevas aristas, ¿no? Este último año me metí con algo que no me había metido demasiado, que era como en la posición política de los prisioneros, ¿no? Ya, digamos, haciendo la bajada desde las letras, que es una cosa que, y uno, bueno, ustedes lo saben, finalmente esta es una gran historia de tres chicos de una esquina perdida de departamental con la Panamericana, que no solamente se convierten en músicos conocidos, se convierten en personajes de la cultura popular, sino que se convierten en héroes también, ¿no? Entonces eso le otorga una multidimensión al relato de los prisioneros que al que yo espero haber aportado y espero estar aportando siempre, ya sea participando en estos paneles o dando opinión o dando entrevistas. Muchas tesis sobre los prisioneros, se hacen hartas tesis sobre los prisioneros, y eso, digamos. Súper. Joana, háblame de ti. Bella. Háblame, señora, de ti. Lo sabía, voy a decir eso. ¿Cómo llegaste al periodismo musical, Joana? ¿Fue un camino medio fortuito, medio de repente te pilló? Sí. ¿Tú lo fuiste a buscar? ¿Cómo fue? Una pequeña cosita. El otro día, el 31 creo que fue de diciembre, fui a ver a Claudio Narea a un show y había un porcentaje muy grande de niños en el show. Muy grande, me impactó. Sí, de hecho Claudio publicó un video, lo viste, y en las primeras filas, o sea, no había nadie mayor de 20 años. Y de hecho los invitó a subir al escenario a cantar el baile de los que sobran, y no saben lo emocionante que fue ese momento, porque el peso y la carga emotiva y social que tiene esa canción, cantada por niños, un montón de niños, digo, 20 niños, Había muchos niños. Oye, sí, bueno, entre medio, entre paralelo, también para la pandemia o para el estallido social, se dio por toda Latinoamérica el baile de los que sobran. Sí. Salió hasta en, no sé, como en África, Tanzania, no sé dónde, en una escuela que estaban cantando ese tema a los niños. A propósito del buenísimo documental Himno, que se estrenó hace poco sobre el Edit, sobre el pueblo unido y del fenómeno de las tesis, también, que también recorrió el mundo, sí. Me parece que ver los que sobran merece, sí, solo esa canción un documental, sí, solo esa canción un conjunto de ensayos. Una... Sí. Sí. Volvamos a ti. Sí. El periodismo realmente fue algo que se fue dando innato, porque yo oficialmente no soy publicista, o sea, soy publicista, no estudié periodismo, pero siempre tuve como una pequeña periodista naciendo en mí. Yo era en mi colegio la encargada, la que yo misma decía, yo me hago a cargo del diario mural. Yo hacía el diario mural y yo hacía ranking musicales a mi gusto, y mis compañeras así, ¡ay, pero está Perjam en tercer lugar y está no sé qué banda! Y lo inventaba yo, ¿cachai? Pero me daba la importancia. Siempre fui como de esa onda, también andaba entrevistando gente en la calle, pero eran cosas como chistosas. Por ejemplo, nosotros grabábamos en un cassette, en una grabadora, que decíamos, señora, ¿le gusta el... y lo cortábamos. Entonces después íbamos a la calle Providencia y le decíamos, señora, ¿le gusta el chocolate? Entonces teníamos un montón de respuestas de, sí, me encanta, en la cama, con todos mis chiquillos, ¿eh? Y era muy chistoso. Y yo creo que todas esas cosas que pueden ser, son chistosas, pero de alguna manera me fueron como formando en esta cosa como de ir con una grabadora a preguntarle algo, aunque fuera para chiste, pero también había cosas que eran graciosas, y creo que también fui formándome como periodista en el momento en que fui consumiendo música y revistas. Yo soy de la generación que se alimentó y se autoeducó con las revistas Extravaganza, con la revista El Carrete, incluso con las Telegramas, o sea, todo formaba parte un poco como del universo del que los jóvenes de los 90 nos nutrimos, aprendimos. Algunas eran más menos vacías que otras, sin embargo, ahí estaba el póster de Axl Rose en la Telegrama, y creo que todo eso fue de alguna manera como alimentando a la periodista por oficio que soy hoy. Y lo que me pasaba fue que yo, por ejemplo, iba a conciertos y quedaba, porque siempre escribí, entonces como quedaba tan energizada y emocionada con la ida a los conciertos, que después volvía a mi casa con muchas ganas de escribir, entonces hacía crónicas de los conciertos a donde iba. Entonces tengo crónicas de conciertos de Faith No More, de Los Prisioneros. Y después fue ampliándose tanto que incluso hacía crónicas de, no sé, fui a comprar una entrada para tal concierto, y eso era una crónica, en tiempos en que comprar una entrada no era hacer un trámite online, sino que tenía que ir a un lugar, te encontraba ahí con gente, hacía ahí una fila, y tenías por fin ese bendito papel en tus manos que era el pasaje a la felicidad, ¿cachai? Entonces, todo eso yo lo fui escribiendo, y fue así como me fui, como de alguna manera, haciendo periodista. Súper, muchas gracias. De nada. Carolina, tú hace unos años atrás estuviste en Macrodosis, entiendo que es un colectivo de mujeres artistas. Desde ahí ha pasado un tiempo. Siempre has trabajado en el under, siempre has trabajado de forma colectiva y siempre estás vinculado a oficios artísticos con mujeres. Sí. Bueno, ¿cuánto sí has visto evolucionar desde entonces hasta ahora? Sí, bueno, comentar que Macrodosis estaba con la hermana chica Jorge González. Tengo mucha cercanía también con la familia de Jorge, conozco a los papás, a la mamá, a todos. Y partimos ese colectivo que se llama Macrodosis, que fue bien llamativo en esa época, porque hacíamos profesiones, oficios que antiguamente eran de hombres, pero que en esta, que ahora en esta época las hacen mujeres, como, no sé, una chica que conducía locomotora, o el box, que era boxeador, o que era tatuadora, eran como en eso. pero eso estaba más ligado a cierto aspecto a fotografía de autor, que es súper diferente a la fotografía musical. De hecho, la fotografía musical dentro de los fotógrafos es súper mal vista porque es como la última rama de arte que se puede hacer, según ellos, en teoría. ¿Cachai? Bueno, y en todo, porque también he hablado con gente que hace cine y también me dicen que son súper mal miradas la gente que hace videoclips, ¿cachai? Es como eso. Pero la diferencia fue que yo me quise salir de la academia y empezar a trabajar y darle un plus más a lo que es la música. Siempre estuve trabajando con bandas, siempre veía afiches, carátulas, muchas cosas, y nunca había hecho nada. Hasta que llegó un momento que dije, voy a hacer una exposición fotográfica. Y después en un momento dije, no, en realidad duran 2 meses la exposición, 1 mes, y el libro puede durar lo que dure, muchos años. Y también lo que me llevó a trabajar en esto de los libros musicales, que en Chile estamos súper al debe de fotografía musical. Con suerte hay 10 libros, no hay más, y todos son compilatorios. Argentina nos lleva años luz, hasta la banda más conocida tiene su libro fotográfico. Y eso fue, y pretendo seguir experimentando en esto y siguiendo darle más forma a la música fotográficamente. Súper, es muy cierto lo que dices, porque creo que desde el punto de vista del periodismo musical también muchas veces es mal mirado por los otros colegas que hacen periodismo de investigación. Ah, también pasa lo mismo. Y yo, que estoy un poco en la doble militancia entre el periodismo musical y la historiografía, por otro lado, en la historia también, como ¿qué voy a hablar de la nueva canción chilena de nuevo? Como, hay tantas cosas que investigar. ¿Qué tiene de nueva? La Corfo, no sé, investiga algo importante. En fin, ocurre mucho, lamentablemente. Pablo, es difícil hacer un libro colectivo con más autores o autoras, y a veces uno se encuentra personas con quienes fluye y lo puede hacer muy bien, y a veces con personas que es más difícil, una cuestión química, una cuestión de habilidades, hartas cosas. Por ahí está Ángeles, le vamos a dar saludos. Ángeles, Ángeles nos está escuchando allá en el stand. Ángeles. No, nos pesca. Está castigado. Ahí está. No. Bueno, no importa. Está firmando libro. Está firmando libro María Los Ángeles Cerda. La estamos ahí. Nos saluda. Hola. Tú hiciste el libro. No, viene. Era un saludo. No, te queríamos saludar desde la mesa. Un saludo. Coautora de Lado B. La tremenda Ángeles. Ay, de Lado B, cacho. Libro blanco. Vamos con la presentación de Ángeles. LB, sí. ¿Cómo fue trabajar con Ángeles? Mira, hacer un libro colectivo y que no sea una recopilación es complicado. Fue tan complicado que en la segunda edición trabajamos la Ángel y yo. Lo que pasa es que la primera edición fue mucho más coral. Participamos, si bien la autoría la teníamos fundamentalmente. Yo y Ángeles como editora participó mucha más gente, teníamos otra estructura de libro distinta que no quiero detallar, pero ya para la segunda edición se había depurado un poco el tema, entonces quedamos como autores principales nosotros dos, lo cual facilitó las cosas en muchos sentidos. O sea, y inicialmente el papel de Ángeles, que en la primera edición era la editora que revisaba y digamos era como el control de calidad, en la segunda edición ya había un tema de edición, pero más profunda de ella, en la cual reescribió muchos textos, en la cual analizó el dato duro y dialogamos mucho, conversamos mucho. Un libro de este tipo, una guía de rock, es un libro que requiere mucho diálogo, mucho consenso, mucho pactar, porque, o sea, si no filtráis, van a ser 5.000 páginas y son apenas 547. Ya, y con harta deuda. Entonces el trabajo en ese sentido requiere mucho diálogo, es dialógico, y creo que llegamos a bastante consenso con respecto a muchas cosas. Y yo creo que este libro tiene marcada una cosa de denominación de origen que me gustaría destacar. Es un libro que tanto Ángeles como yo creo que compartimos un poco una historia como la que contaba Joana. No somos periodistas de profesión, pero somos, yo diría, somos fanáticos profesionales. y nosotros llegamos un poco a eso por el periodismo, o sea, llegamos juntos más o menos en la misma época en que la revista Rockaxis tenía, estaba pasando por una crisis, el año 2005, y entramos un montón de gente que no éramos periodistas a hacernos cargo del proyecto, porque éramos, qué sé yo, viudos del proyecto Rock y Guitarra de Radio Concierto, éramos viudos de un montón de cosas, y se nos dio la oportunidad de entrar. Entonces es de alguna manera el fanatismo profesionalizado el que está acá, y que está acá también en varios casos, y, ¿cierto? En todo, yo diría, ¿cierto? Somos fanáticos que hicimos de este fanatismo nuestra profesión. Entonces creo que eso tiene un tema de origen que lo marca, y que también incluso editorialmente tiene el origen en eso, porque la idea del libro nace de Real Editores, de Daniel Calabrese, que es uno de los dueños, que Daniel también, o sea, uno se lo pasa conversando de rock todo el día. Y en algún momento de Daniel vino la idea, ya que estáis trabajando en Rockaxis, ya que estáis colaborando en Rockaxis, ¿por qué no hacemos algo? Y empezamos a conversar y salió, cortando la historia, muy corta eso, entonces salió el libro. Entonces, de alguna manera, lo colectivo de un libro, si hay una pasión detrás y hay también un norte claro de que vamos a ser profesionales, no solo vamos a publicar que esta banda me gusta, esta sí, esta no, sino que vamos a ser bien estrictos. Y en ese sentido, el ángel es como la guardiana de la entrada, de que entra, ¿no? Con respecto y a los datos y todo eso. El proyecto funciona, pero yo diría que eso, tiene esa impronta del fanatismo profesional, no solo el fanatismo que no tiene filtro. Tenemos filtro. O sea, tenemos opinión en el libro, pero te aseguro que los datos están súper chequeados, te aseguro que hay cosas que nosotros no las decimos al voleo ni repetimos automáticamente cosas. O sea, doy fe, por ejemplo, del caso hablamos de Robert Johnson, y todos dicen Robert Johnson hizo pacto con el diablo, y tú leíste un montón de libros de Robert Johnson, y yo, más allá de que me gusta el rock satánico, no creo que el diablo tenga ese nivel de involucramiento, e investigamos, y hay una respuesta a por qué eso. No nos quedamos solo con el tema de que... Oye, disculpa, entre comillas, me gustaría saber de por qué que desapareció un año Robert Johnson y volvió tocando gustosamente. ¿Y cuál fue el pacto con el diablo? ¿Tuvo pacto no con el diablo? Es que hay más deidades del mal aparte del diablo, hay otras. ¿Cuál es? No. Si se puede no, tirar ya, alguna. No, lo voy a decir, por ejemplo, el marketing. So pena de spoilear el libro, pero mi fuente no, digamos, son otras, pero es re sencillo. Tenía que tocar re mal. Sí. Tocaba re mal, era endemoniadamente malo. Entonces decidió, digamos, retirarse un tiempo, ensayar, y buscó un maestro que le enseñó, y para no molestar, porque tocaba mal, iban a ensayar a un cementerio. Entonces el tipo de ir todo el año al cementerio, lo iba, que iba al cementerio, volvía, y resulta que a partir de ese año se convirtió en un tipo prodigioso. Entonces, ¿qué pasó? Era el diablo. No, claro, la explicación. Ahora, como marketing, claro, de verdad, o sea, es portentoso. O sea, este que iba todos los días al cementerio y ahora es el mejor guitarrista. Más encima se muere a los 27, envenenado. El diablo lo cobró. Acá hubiesen dicho que tocó bajo una higuera por Noche San Juan. Tengo entendido que Robert Johnson inaugura el club de los 27, ¿no? Es el primero, ¿no? Sí, el primero registrado, los 27. Antes del rock ya estaba el Club de los 27. ¿Sabes que yo me he fijado que el Club de los 27 no solamente es el de los 27, sino que el Club de las Jotas? Porque si te ponía a pensar en Robert Johnson, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, todos tienen la Jota. Claro, ahora Amy Winehouse. Jimi Hendrix House. Claro, ahora en Chile, igual yo creo que hay gente que lo escribe con Jota, así que puede ser. Kurt Cobain. De la Jota a la H. Kurt Cobain. Jimi Hendrix. Julio, de Los Prisioneros hay libros, películas, documentales, series, cómics. ¿Qué falta por hacer con Los Prisioneros? Porno. Es buena idea. Yo creo que deben haber, pero material amateur. O sea, yo creo que Los Prisioneros... Mira, yo voy a contar algo que es súper personal, pero lo voy a contar igual. Total, el último de esta etapa de promoción, así que da lo mismo. Si quieren después compren el libro, no lo compren, ¿no? Pero yo, la verdad, a mí me picaban mucho las series de Los Prisioneros. Yo, de hecho, trabajé en la segunda serie de Los Prisioneros, la de Movistar. No me gustó ninguna como quedó, ¿no? Sentía que no se le hacía justicia a los personajes reales. Sentía que hablaban poco de música, sentía que, nos, que esa cosa, además que nosotros que trabajamos todo acá, trabajamos con el dato, ¿no? Que los datos eran imprecisos. El mismo Jorge González hoy día se queja de algunos detalles en una entrevista que le hizo Emiliano Aguayo. Y después fíjate que terminé reconciliándome con la idea de que cuando un personaje de la cultura popular es tan importante, jodiste. O sea, tienen que haber muchos relatos y ojalá que hayan hartos relatos con distintas profundidades, con distintas miradas, con distintos focos, como sea. Yo siento que todavía estamos en deuda con la gran película de los prisioneros adultos, ojalá. Tengo la sensación de que todavía estamos en deuda con el gran documental de los prisioneros. Hay uno muy bueno que se llama Los Prisioneros Rock Pop, que hizo Cristian Galaz, si no me equivoco. Hay un intento de mega documental que estuvo realizando la productora Cubo Negro con material totalmente inédito. Hay algo de eso que se filtró en YouTube. Pero estamos en deuda con eso. O sea, es decir, yo a mí me gustan los libros, me gusta tenerlos, los encuentro súper bonitos, pero yo a veces mucho me pregunto y por eso a mí me ha costado mucho encontrar otro tema de investigación y llevo 25 años con el mismo tema de investigación, digamos, porque siento que a veces los libros no llegan a toda la gente que deberían llegar, ¿no? No sé si esos niños que les gustan los prisioneros, no sé si gente que no va a comprar a la librería conoce la historia completa, no sé si Google es el mejor amigo en estas cosas. Entonces creo que el relato audiovisual es necesario, es súper necesario porque completa finalmente el mapa mental que uno tiene de una banda, ¿no? O sea, tenemos grandes, los de Hasif, Azarian, me parece que tiene el nombre, el que hizo el de Amy Winehouse, el que hizo el de Senna, ¿no? Son grandes documentales, a mí me encantaría ver un documental de ese estilo con los prisioneros profundo, ¿no? Que alumbre. Alumbre la zona oscura y que nos haga hacer foco en las zonas que ya conocemos desde otro punto de vista. Eso es lo que yo siento. Joana, hace poco gestionaste un encuentro muy bonito que se llamó Libra, sobre literatura musical hecha por mujeres. Me gustaría que nos contaras un poco de esa experiencia y también del estado de la literatura y la prensa chilena actual hecha por mujeres. Bueno, es un encuentro que organizamos junto aquí a mi compañera de panel, Carolina Guajardo, y lo llevamos a cabo en diciembre. Estamos recién, no, creo que no ha pasado ni siquiera un mes de la experiencia, y aquí han desfilado varias expositoras de Libra. De hecho, nos está transmitiendo una de las expositoras de Libra, y creo que fue una súper linda instancia. Nos dimos cuenta que hay mucho apetito por participar, hay muchas mujeres que han hecho libros de música y también hay una audiencia que tiene muchas ganas de escuchar a otras mujeres que están haciendo trabajo relacionado a la música. Entonces fue una experiencia muy linda, muy motivante y que tenemos toda la intención de replicar porque queremos hacer comunidad y por sobre todo también compartir audiencias y en el fondo reivindicar el trabajo que ha sido más bien invisibilizado, ¿cachai? Lamentablemente, las mujeres en una gran cantidad de materias y de ramas profesionales y no profesionales hemos sido invisibilizadas a través de los años, ¿cachai? De hecho, me quiero colgar de esta misma pregunta y yo decía, ¿cómo voy a meter este tema? Pero ahora me acabas de dar el puntapié y digo, o sea, Libra no nace solamente para reivindicar el trabajo que hacemos las mujeres en torno a la música, sino que también Carolina y yo, y sabemos que todas, muchas mujeres, tenemos experiencias en el cuerpo de invisibilización. Por ejemplo, les voy a contar ahora una de las invisibilizaciones. El año 2019 viajó a Chile el periodista, que es un destacado periodista argentino, Sergio Marchi. Biógrafo de Spinetta, de Charly García, de Papo, muy reconocido, y que él ha entrevistado a todos los rockeros que ustedes se imaginen, partiendo por Kurt Cobain en adelante, han sido entrevistados por él. Y él viajó para acá y yo dije, bueno, lo voy a llevar a un lugar como para que se sienta cómodo, y lo llevé a un mural de Cerati, que a los dos días después fue vandalizado, pero el que está en la Plaza Almagro. Hicimos la entrevista, la publicamos, se publicó en The Clinic, a Sergio le gustó muchísimo esa entrevista que le hice, y bueno, y en el mural le hicimos varias fotos, de hecho fue como la foto del... Y él, me acuerdo que le sacó una foto al mural y puso, no hay sitio en donde no estés. Pasó más de un año y me entero por la prensa de que Sergio Marchi lanzó algún tiempo atrás la biografía de Sergio, de Cerati. Y mi pareja Cristóbal González me dice, mira, dio una entrevista y dice que el disparador creativo, el disparador de esta idea de hacer el libro de Cerati, fue que dio una entrevista para The Clinic. Mira, y me muestra que Sergio Marchi dijo, oye, sí, el disparador creativo fue este. Y decía The Clinic, pero no decía Joanna Watson, ¿cachai? Entonces yo le hablé, porque le hablé a una de las personas de The Clinic y le dije, oye, ¿sabes qué? La persona que llevó a Sergio Marchi a ese mural fui yo. ¿Será que puedes poner mi nombre, por favor? Y me dice, ya quedó así, lo siento. ¿Cachai? Entonces, y Cristóbal me dice, ¿sabes qué? Yo creo que él te mencionó en el libro. Y le digo, ¿de dónde? Y fue a buscarlo, fue a una librería que tenemos cerca de su casa, y Sergio Marchi, sí, me menciona su libro. Y reconoce que yo fui, en el fondo, o que la entrevista que yo le hice en ese lugar fue lo que disparó la idea, que dio forma y que terminó convirtiéndose en este libro. Entonces, esas son las invisibilizaciones, y que no es un hecho aislado. Yo podría detenerme y contarle muchas otras cosas, pero en el fondo eso es lo que da pie para hacer un encuentro de mujeres donde nos reivindiquemos, donde hagamos ruido y donde nuestros nombres suenen, porque no estamos pintadas y estamos haciendo cosas importantes, incluso inspirando a gente, a autores de otros países, para que escriban estas biografías. Eso. Muchas gracias, Joanna. Claro, en los años 90 había poquitos fotógrafos profesionalizados en música, fotógrafos de concierto. Pienso en un par de nombres que se turnaban incluso en los mismos diarios. Hoy en día, en cambio, hay cada vez más, hay muchos y hay muy buenos y buenas. Me ha tocado compartir y conocer. ¿Cómo ves tú el gremio hoy de fotógrafos y fotógrafas de la música, de conciertos, etcétera? ¿Lo ves un gremio fuerte? ¿Lo ves un gremio que todavía falta mucho para consolidarse? Bueno, yo de hecho partí haciendo fotos en concierto y dejé de hacer fotos en concierto porque... Lo contaba en varias ocasiones, para mí era ir a la guerra, me llegaban patadas, me tiraban el pelo, y era súper machista también en ese momento. Entonces yo por eso me alejé también de hacer el concierto y preferí sacar a las bandas de sus guaridas y tirarlas a la calle, a otros lados. Yo ya no trabajo mucho en concierto por lo mismo, pero creo que falta, igual que en todas las ramas, en todas las profesiones o oficios, creo que nos falta todavía unirnos también. Por lo mismo que te decía, que nosotros los fotógrafos de música somos la última rama de la fotografía. En teoría somos, lo dijo, bastardo del arte, ¿cachai? Pero falta esa unión, no está, y lo mismo que comentaba Joana, me pasa a mí que en los medios siempre estoy viendo fotos mías. Nunca está el crédito, jamás al ego, y soy la odiosa, soy la que anda pintando monos, pero ¿cómo vamos a reivindicar eso de que seamos reconocidas? Es la única forma. Y por estar reclamando, pucha, ya sí, al día de hoy no. Te puedo presentar millones de fotos mías que no tienen crédito, no, nada. Entonces yo creo que igual falta una unión también, si no está como bien tampoco. Ni siquiera los fotógrafos de prensa o de publicidad que hay, porque la fotografía tiene demasiadas ramas también. Súper caro. Pablo, ¿cómo se enfrentaron con los bordes del rock? El rock es un género súper plástico. Si bien tiene un centro gravitacional medianamente claro, que podríamos decir está en Led Zeppelin, ¿cierto? Rock, qué duda cabe, como centro gravitacional, también tiene bordes, donde se encuentra con el jazz, donde se encuentra con el pop, y así hay muchos ejemplos. ¿Cómo? Supongo que no tuvieron problemas con meter a Led Zeppelin, ¿cierto? Ahí está el canon. ¿Cómo se enfrentaron a los bordes? ¿Cómo resolvieron el asunto con esto del género, estas bandas que están en los bordes del género? Eso es, yo diría que el centro de todo el libro, podríamos decirlo de alguna manera. O sea, ¿qué entendemos por rock? Y entendimos durante todo el trayecto, desde la primera edición y especialmente la segunda, que el rock es un concepto líquido, el rock es un concepto que está constantemente redefiniéndose. De hecho, tal cual lo defines tú, o sea, el rock es en sí mismo un híbrido, ¿cierto? O sea, un híbrido que inicialmente es el blues con el rockabilly, con el country, ¿cierto? Y luego fueron incorporando otras cosas, entró la vanguardia, entraron las músicas clásicas, y después entran los elementos étnicos, va entrando de todo. Entonces, uno tiene que entender que en ese sentido no te podís casar con una definición cerrada de lo que es el rock, es decir, bajo, guitarra, batería. Ya, ¿qué hacemos con Kraftwerk? Ya, la guitarra tiene que ser eléctrica, ya, ¿y qué pasa con Nano Stern? ¿Ya? Entonces uno tiene que de alguna manera buscar más allá de las definiciones así como estrictas, ver lo que se percibe dentro del rock, ¿ya? Y en ese sentido también, bueno, el tránsito desde el 2009, primera edición, hasta el 2023, segunda edición, de alguna manera nos imponía hacernos cargo de eso, porque había cosas que no necesariamente en el 2009 nosotros las entendíamos como rock fácilmente, ¿ya? Por nombrar algunos artistas, o sea, tal vez para el rockero estricto del 2009, que todavía estábamos a lo mejor con los escombros del nu metal y todo eso, Prince no te sonaba como rock, pero es un dios de la guitarra. No hay por dónde, digamos. O a lo mejor la gente más dura considera que Fito Páez no es rock. Bueno, lo ingresamos. Absolutamente. Aparte tiene una canción preciosa que habla sobre el rock. ¿Cierto? Entonces, y también qué pasó en ese tiempo en Chile. O sea, cómo el rock de cantautores, el rock que se considera, o esa música que es heredera de la canción del canto nuevo, ¿cierto? Y de la nueva canción chilena, también entraban. Y tenía la actitud rockera y tenía todo eso, porque yo creo que, y un poco para cerrar el tema, uno lo podría definir un poco como el rock como referencia, porque, y esto lo hemos conversado varias veces con hartas personas. O sea, actualmente hay muchas personas de otros ámbitos musicales y de otros ámbitos de la vida a los cuales quisieran ser o son catalogados de rockstar. O sea, un político puede ser rockstar. Un reggaetonero, muy bien, puede querer ser percibido como un rockstar, ¿cierto? Un personaje de la tele se vende como rockstar sin necesariamente acercarse a una Fender Stratocaster en su vida. Entonces, de alguna manera nosotros lo tratamos un poco de definir eso, y evidentemente también algunas consideraciones que son un poco más frías, que tienen que ver con el mercado también, con ver qué es lo que el mercado mismo valía, reconoce. Por eso también ampliamos la mirada y metimos que si otras bandas de otros países que a lo mejor no habían sido consideradas. Tenemos bandas de México, tenemos bandas de Colombia, de Uruguay, se nos quedó fuera Perú, pero la tercera edición vendrá. Entonces lo abrimos harto, metimos a Bob Marley, metimos a Manu Chao. Oye, y pregunta, ¿y metieron a Madonna? ¿Por qué solía? No, pero metimos a alguien mejor que Madonna, que es Tina Turner. Es que yo lo digo porque Madonna igual es rockera en su actitud, ha sido una rockera toda su vida, por eso como yo lo hubiera puesto. Esas discusiones de este tipo, que generan este tipo de libros, son muy entretenidas. Grace Jones. Con... ¿Está? ¿Perdón? ¿Grace Jones? No. Nos quedan menos de 5 minutos y tenemos que ser rigurosos en esto, así que les voy a hacer una última pregunta a cada uno, para responder en menos de un minuto, y es muere, es responder sin opción de inapelablemente. De tu libro, lado B, entrevista favorita, ¿por qué? Menos de un minuto. Cecilia la Incomparable. La quiero mucho, tuve una relación muy linda con ella, le estoy muy agradecida, tengo todavía mucha pena por su partida, aprovecho de decir que están aquí mismo dando una obra de teatro hermosa, musical, no se lo pierdan. Y esa entrevista para mí fue muy importante, porque no solamente porque fue una entrevista muy... La primera entrevista que le hice fue muy, muy, muy famosa, digamos, porque fue la entrevista donde Cecilia se abrió y habló sobre el tema del aborto y apoyó el aborto. Y además porque para mí significó que yo abandonara todo lo que estaba haciendo y dijera... No tengo, ¿por qué estoy haciendo esto si tengo que estar haciendo periodismo musical? Y esto Cecilia, yo se lo pude decir, le dije a Cecilia, tú me cambiaste la vida. Y además fue en la entrevista donde me empezaron a pagar. Eso, así que esa sin duda. Súper. Pablo, ¿banda favorita de la que está en el libro? Todas. No vale. Pero a día de hoy, porque yo, y mi familia sabe que yo todos los días digo, escucho, estoy escuchando música y digo, esta es mi banda favorita, y puedo nombrar a cualquiera. Así que no estoy engrupiendo. Pero a día de hoy yo quiero destacar dos bandas. Una chilena que me gustó porque primero la conocí en vivo, que es la manera de conocer una banda, que es Adelaida. Ese ruidismo feroz que tiene Julio el Sónico y su gente. Una maravilla, está en el libro Blanco de Rol. Y de las bandas que yo no conocía mucho, que por tener que escribir ella las conocí, que es Bikini Kill, que reivindicando un feminismo de patada en la cara y en las bolas, y con un rock que no va a perder vigencia nunca. Eso es, yo diría, a día de hoy, así voy a llegar a casa a escuchar a Bikini Kill y a Adelaida. Y vienen a Chile ahora el 7 de marzo, creo, Bikini Kill. Marzo, creo. Sí, marzo. Una maravilla, sí. Así que junten sí. Fuerza. ¿Y traje de baño, Kill? Julio, ¿canción favorita de Los Prisioneros? Wow. Es como preguntar cuál es la película favorita de Scorsese, así como una cosa así. A mí hay una movida un poco críptica en algunas canciones de Jorge especialmente, que me parece muy interesante, que ha dado pie para incluso mitología urbana, de la que Claudio en algún momento se agarró, pero yo, tú me pides una, yo te doy dos. A mí me gusta mucho Estar Solo, de Pateando Piedras, y me gusta mucho Con Suavidad, de Corazones, también. Súper, todos responden dos, o sea, ustedes dos. Sí, los peores alumnos. Anarquistas. Yo dije todas, así que es peor que... Caro, ¿tu foto favorita del libro? También dos. Me gusta mucho Colombina Parra y Benita de Babel, que hace hip hop. Y banda favorita, Angélica Jean Camille. Me respondo sola. Súper. El libro está en el stand para hojearlo. Sí, sí. Y se pueden acercar a sí, ver lo la pueden foto ver de, si quieren. De Colombina Parra. Sí. A ver cuál es. Y comprarlo también el lado B y todos los libros que están. Oye, acá. Como todos dijeron dos, yo quiero decir una entrevista más. Trace Pruas, que es el guitarrista de Mr. Bungle, que tuve el honor de entrevistarlo. Además que fue una entrevista en mi casa y además me di el lujo de decirle, me pasó esto a los 14 años, me cambiaste la vida, gracias. Muchas gracias. A los invitados e invitadas en el panel. Les quiero pedir un aplauso a estos autores y autoras que están haciendo mucho por la música chilena. Quienes escribimos de música somos también trabajadores de la música chilena. Y está bien bueno ya que nos empecemos a reconocer como tal. Sí. Y Letra Sónica es un evento que hace eso justamente con quienes se dedican a este Cristóbal, evento tan bonito. Así que, bacán. Mis parabienes para ustedes. Gracias a ti, lo hiciste muy bien. Gracias. En serio, ¿no? Sí. Partidésimo. No, está bien. Es lo mejor. Sí, igual podríamos hacer la parte de la presentación de nuevo antes de... ¿no? ¿No? Olvidemos eso. Todo eso moviliza la creación. Hagamos una foto. Seguimos apagando. ¿Cuál primero? Una vuelta 360. Súper. Ya. Bueno. Aguanta el rojo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.